Vamos a continuar con la serie que estamos viendo y vamos en el mensaje número 10. La serie se llama La Excelencia de Dios y estamos conociendo a Dios a través de su palabra y a través de sus atributos. Los atributos de Dios, sus cualidades, sus excelencias. ¿Cómo es Dios? Moralmente, ¿sí? ¿Cómo es Dios en sus capacidades, en sus magnitudes? Estamos conociendo a Dios y conocer a Dios es la base de entender toda doctrina de la Biblia. Si no entendemos, si no conocemos a Dios, las doctrinas se nos van a hacer confusas y podemos hacer doctrinas, como se dice coloquialmente y vulgarmente, con las patas, ¿sí? Si no conocemos a Dios, por eso todo que sea instruido en la palabra de Dios debe de empezar por esto. En las iglesias sabemos que se enseñan temas del matrimonio, de los hijos, del divorcio, de muchos temas, pero poco tocan las excelencias de Dios, los atributos de Dios, poco se toca. Por eso hay tanta gente que está llevado por doquier de todo viento de doctrina. Te avientan un cuento y tú dices, bueno, pues me lo echo. ¿Cómo vas a distinguir si es verdad o es mentira? Conociendo a Dios a través de su palabra. No hay más, no hay otra, mis hermanos. Conociendo a Dios a través de su palabra. Y cuando conozcas a Dios, cuando conozcas su palabra, alguien va a llegar con alguna cosa y va a ser quieto. Quieto porque así está escrito. El Señor Jesús ahuyentó a Satanás y le dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Y Satanás huyó de él. Cuando nosotros venga Satanás queriéndonos engañar, escrito está. Y Satanás huirá de ti. Lo mismo, así aplicamos, mis hermanos. Mensaje número 10, la excelencia de Dios, y el tema se llama la santidad de Dios, así se llama, la santidad de Dios. Y seguimos viendo los atributos morales, ¿sí? Los atributos morales, el carácter de Dios. Los atributos comunicables, terminamos los incomunicables, como su omnisciencia, ¿verdad? Que lo sabe todo, su omnipresencia, que está en todas partes, ¿sí? Su omnipotencia, que todo lo puede, no hay nada imposible para él. Y vimos que tanto Dios como Jesús tienen los mismos atributos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, por eso, porque tiene los mismos atributos. Jesús está en todas partes, lo sabe todo. Jesús dijo que escudriña mente y corazón, ¿verdad? Sabiendo los pensamientos de ellos, ¿sí? Entonces, vimos los incomunicables y hoy estamos viendo los comunicables, ¿verdad? Dios nos da de su amor para nosotros poder amar. Si Dios no nos diera de su amor, no podríamos amar. Así de simple. Si Dios no nos diera de su amor, no podríamos amar. Si Dios no nos diera de su misericordia, no podríamos ser misericordiosos. Y así vamos a seguir viendo. Si Dios no fuera santo y nos diera de su santidad, no podríamos ser santos, mis hermanos. Se nos insta y se nos mueve, se nos arenga desde los púlpitos a ser santos y buenos, ¿verdad? Uy, no peques, cuidado, eso es del diablo, no vayas a hacer eso, no cometas eso, eso es pecado. Así nos dicen siempre y nosotros, ay, cuidándonos de todo, ¿no? No veas televisión, no vayas al cine, no, todo chipotudo, ya de tanto pedrada, ¿verdad? Las instrucciones a ser santo es bueno ser santo, pero no nos dicen cómo. El asunto es que no nos dicen cómo, nos dicen que seamos santos echándole ganas, pues. Vamos a depositar la confianza en nosotros, en alguien muy miserable como el hombre. ¿Yo voy a ser santo por mis fuerzas? Olvídalo. Olvídalo, porque para el hombre todo es imposible. Sin Cristo nada podemos hacer, pero para Dios todo es posible. Entonces, el que nos santifica es Él. Vamos a ver la santidad de Dios, mis hermanos. Es el tema de hoy. Nuestro texto de siempre es San Juan 17:3 y dice... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De esto depende la vida eterna, de conocer a Dios, de conocerlo, de tener una intimidad con Dios, como un amigo, como un familiar, de padre a hijo, de hijo a padre. Conocerle, no conocerle como, pues he oído de ti, de oídas, o sea, sí sé que existes, sí sé que andas por ahí. No, no, tener una intimidad con Dios. Esta es la vida eterna. De esto depende nuestra vida eterna, de conocer a Dios, mis hermanos. No hay más. Y lo conocemos por su palabra. Entonces, vamos a ver la santidad de Dios. Santo es perfecto. Así, perfecto, completo. Y libre de toda culpa. Sin culpa. Limpio. Puro. Sin pecado. Esto es santo. Y es, así es Dios. Es limpio, puro, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin tacha. ¿Sí? Él no tiene pecado. Él es completamente limpio y puro. Santo. Así es Dios. Éxodo 15, 11. Vamos, Éxodo 15, 11. ¿Ya estamos? Éxodo 15, versículo 11, dice así. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Hasta ahí. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y esta palabra magnífico es espléndido, suntuoso, excelente, admirable. Espléndido significa magnífico, dotado de singular excelencia, liberal, desprendido, resplandeciente. Esto es magnífico, Pongan atención a las definiciones acá. Espléndido, ¿sí? Magnífico quiere decir espléndido, suntuoso, excelente, admirable. Espléndido quiere decir magnífico, dotado de singular excelencia, liberal, desprendido, resplandeciente. Suntuoso quiere decir grande, costoso. Así como cuando vemos un edificio ahí que se ve que ese edificio es de varo, decimos, ¿ya? Esa casa es de varo. Así, suntuoso, grande, costoso. ¿Sí? Esto es suntuoso. Excelente es que sobresale en bondad, mérito o estimación. Esto es excelente. Que sobresale en bondad, mérito o estimación. Admirar. O sea, porque es admirable. Ver, contemplar o considerar con estima o agrado especiales a alguien o a algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. ¿Sí? Esto es admirable, algo que nos sorprende porque es extraordinario. Cuando vemos así fuera de lo común, fuera de lo normal, dice, ah, esto, wow, es extraordinario. Todo esto encierra la palabra magnífico. Todo esto, resplandor. Resplandor quiere decir luz muy clara que arroja y despide el sol u otro cuerpo luminoso. Cuando ves el sol no lo soportas, cuando lo ves directo, es una luz intensa, hasta te puedes lastimar los ojos, la vista. Luz, resplandor, luz muy clara que arroja o despide el sol u otro cuerpo luminoso. Brillo de algunas cosas, lucimiento, lustre, gloria, nobleza. Todo esto encierra la palabra magnífico. La palabra magnífico. Dice el texto que leímos, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Su santidad es magnífica, es grande, es suntuosa, es resplandeciente, es gloriosa. Es algo súper grande, mis hermanos. Su santidad de Dios. Amén. La santidad de Dios es su hermosura, brillo, gloria, reviste sus atributos. Así como el poder de Dios es su capacidad, su santidad es la que los hermosea, es la que los reviste. O sea, sin su poder no se ejercerían los atributos de Dios. Dice que Él es soberano, que hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere, a donde quiere. ¿Qué más? Y porque quiere. Esta es la soberanía de Dios, hace como quiere. Pero sin su poder no podría ejercer su soberanía, ¿verdad? Dice que Él es, lo sabe todo, pero sin su poder no podría saber todo. Su poder es el que acciona todos sus atributos, es la fuerza de todos sus atributos, el poder de Dios. Y la santidad de Dios es la que le da la hermosura a todos sus atributos. Reviste todos sus atributos, son hermosos. Su soberanía es gloriosa, es hermosa porque es santo, ¿sí? Su justicia es hermosa. Su ira, la ira de Dios es hermosa. Porque es una ira santa. Ira santa, mis hermanos. ¿Sí? Todo su amor, su misericordia son santas. Todos los atributos de Dios están revestidos por su santidad. Sin el poder de Dios no se ejercen sus atributos. Y sin su santidad los veríamos opacos, hasta desagradables. Sin la santidad de Dios. Por eso no debemos apartar los atributos de Dios. Él es soberano, sí. Él es justo, sí. Pero también es santo. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Salmo 29:2. Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 96, verso 9. 96, versículo 9. Dice así: Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dice lo mismo que el otro, ¿verdad? Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. La santidad de Dios, mis hermanos, hace que tengamos temor de Dios. No tanto su justicia ni su ira. Es más temible la santidad de Dios. Esto es lo asombroso. Es más temible la santidad de Dios. Vemos su santidad, su limpieza, que Él no tiene pecado, nos hace temer porque nosotros sí estamos llenos de pecado y maldad. Y nosotros no soportamos la presencia de Dios. Cualquier hombre que venga a la presencia de Dios no la va a tolerar. A Dios no lo ha visto nadie jamás. El Hijo no lo ha dado a conocer. Nosotros toleramos la presencia de Dios por Jesucristo. Nada más. Sin Jesucristo caeríamos fulminados delante de su presencia. ¿Sí? Aún Dios no se muestra aquí porque Él es santo y aquí estamos llenos de inmundicia. Aún, ¿verdad? Si Dios se mostrara aquí en su santidad, no, hombre. Sería algo temible, temible. Caeríamos como hormigas fumigadas, no sé, como moscas con DDT. Con la santidad de Dios. La santidad de Dios es temible, mis hermanos. En Apocalipsis 15, versículo 4 dice así, Apocalipsis 15, 4, no lo busquen. Dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, así dice Apocalipsis 15, 4. ¿Sí? Vamos a Isaías, quiero mostrarles esta historia rápido. Isaías, capítulo 6, verso 1, adelantito de Salmos. Unos dos, tres libros. ¿Ya están? Isaías 6, verso 1. Dice así: En el año que murió el rey Usías, digo, vi yo al Señor, está hablando Isaías, por supuesto. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy como muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vean qué experiencia tan gloriosa tuvo Isaías, mis hermanos. Dice que vio, tuvo una revelación de Dios, fue llevado como Pablo hasta el tercer cielo. Hasta la mismísima presencia de Dios fue llevado Isaías. Y vio al Señor, y vio a los serafines que estaban volando alrededor de él. Y estaban diciendo: Santo, santo, santo. Esto cuando se repite varias veces, es que es confirmación, es algo más. Más allá, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y luego dice que dijo Isaías: ¡Ay de mí! Un ay de dolor. O sea, ya valí. Aquí terminé. Se acabó mi vida. No hay más para mí. Ya se acabó todo. Porque vi al Señor. Vio al Señor en su santidad. Se dio cuenta Isaías delante de quién estaba. De la presencia del Santo. Y dice: ¿Por qué dijo ay de mí? Porque soy hombre de labios inmundos. Digo cosas inmundas. Y lo dice porque lo piensa, ¿verdad? Pienso cosas inmundas. Lo piensa, lo dice y lo hace porque lo siente. Es inmundo totalmente. En Isaías 1:6 dice: Desde la planta de los pies hasta la mollera. ¿Sí? Desde la planta del pie hasta la mollera. Hay en él pura hinchazón, podrida llaga. O sea, está podrido el hombre desde la planta de los pies hasta la mollera. No hay nada en él bueno del hombre. Y dijo Isaías, considerándose así, porque Isaías se consideraba así, yo soy un inmundo. Estoy en pecado totalmente. Hablo pecado, pienso pecado, siento pecado. Mi corazón está lleno de pecado. ¡Ay de mí! Porque han visto mis ojos al santo. Ya me cargó el payaso, dirían así. Ya se acabó. Porque soy inmundo. Imagínense, mis hermanos, si nosotros viéramos a Dios en su santidad, igual, al suelo. Suelo, fácil. ¿Nunca han sentido la presencia de Dios? Así en ocasiones. Es algo impresionante, mi hermano. Te quieres hacer así como que... Es algo así tremendo. Sientes miedo, sientes temor. O sea, no miedo así de como cuando ves una película de terror. Sientes una impresión fuerte de Dios, la presencia así. Te da temor, dices, ay Señor. Imagínate tenerlo así. Esa visión que vio Isaías. Y la sintió, por supuesto. Luego vino el ángel y lo tocó, ¿verdad? Con un carbón encendido que tomó del altar para limpiar su pecado. Después dijo Dios, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Heme aquí, envíame a mí. Una vez que lo limpió, entonces sí, nos envía el Señor. Una vez que nos limpia, entonces sí, nos envía el Señor. Pero inmundos, no nos usa. Pero aquí, mis hermanos, quiero que vean el temor que invadió a Isaías y cayó. Y se sintió perdido ya totalmente. Por la presencia, por la santidad, por la santidad de Dios, mis hermanos. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras, en su ley y en la cruz. La santidad de Dios se manifiesta, bueno, entre muchas otras cosas más, pero quiero que veamos estos puntos. En sus obras, en su ley y en la cruz. En esto se muestra la santidad de Dios. Amén. En sus obras, porque Él lo hizo todo hermoso, perfecto. ¿Sí? Así la santidad de Dios, perfecta. Dice que hizo los cielos y la tierra, y cada que iba haciendo cosas decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es esto? Que era perfecto, que era agradable, que era santo. Y vio Dios que era bueno. Todo lo hizo hermoso. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia. ¿Verdad? El asunto es que lo que muchos no han entendido es que cuando Adán pecó, nosotros perdimos la semejanza de Dios. Se terminó la semejanza de Dios. Por eso cuando Adán pecó, ya somos a semejanza de Adán, con pecado. Porque Adán lo hizo sin pecado. ¿Sí? A semejanza de Dios, sin pecado. Y nosotros ya, con la herencia de Adán, ya traemos el pecado. Pero lo hizo perfecto, lo hizo santo. Lo hizo todo bien, en su creación, todas sus obras, el mundo, la tierra, los mares, los árboles, todo lo hizo perfecto, los animales, ¿sí? A causa de su santidad. Por eso su santidad se manifiesta en sus obras, la vemos en sus obras. Su santidad la vemos en su ley. En Romanos 7:12, búsquenlo, vamos. Romanos 7:12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Santa. Y el mandamiento justo, santo y bueno. ¿Sí? Santo, justo y bueno. La ley de Jehová es santa, mis hermanos. Es santa. Por eso la ley, a causa de que la ley es santa, hace que nosotros veamos nuestra maldad. Sin la ley de Dios, mis hermanos, no podríamos nosotros ver nuestra pecaminosidad y la maldad que hay en el hombre. Sin la ley de Dios no lo podríamos ver. Porque la ley de Dios te dice, no robarás. Y tú ves, ya robé. Me robé un clip. La otra vez que pasé por las oficinas y estaba un clip así en el escritorio encima y me lo robé. ¿Un clip? Eso es robar. No le di el cambio completo a aquel. Pero haciéndolo con mala intención, ¿verdad? Me faltó un peso. Un peso, de peso en peso, ¿verdad? Como las gasolineras. Que se roban de a 20, 30 mililitros de gasolina. Pero te cobran completo. Entonces te están robando. aunque sea una goma, aunque sea un sacapuntas, aunque sea lo que sea, es robo. Y te dice la ley, no robarás. La ley te dice, no matarás. Y el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que odie a su hermano, o a su amigo, o a su prójimo, cualquiera que odie, ya mató. Así te dice la ley. La ley te dice, no adulterarás. Y el Señor Jesucristo, ¿habéis oído eso? Pues yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Y nos pone así la ley, mis hermanos, para que nos demos cuenta de nuestro pecado. Y veamos, sí, Señor, soy inmundo. Tú eres santo, tu ley es santa. Es santa, buena y es justa tu ley. Y veo tu ley y me veo horrible yo. Por eso, es importante siempre venir a la ley, para que la ley nos muestre nuestro pecado. Sin la ley de Dios, no nos daríamos cuenta de nuestro pecado. ¿Sí? Y en la ley de Dios vemos los preceptos tan altos que Dios sí los tiene. Él no peca, Él no mata, Él no roba, Él no nada de esas cosas. Él es santo, Él sí cumple perfectamente su ley. ¿Y quién más cumplió perfectamente su ley? El Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo es santo, completamente santo, perfecto, sin mancha, sin tacha. Y el único que es así es Dios. El Señor Jesucristo cumplió la ley porque es Dios. De otra manera no, ningún hombre puede, ni pudo, ni podrá cumplir la ley. Solamente aquel que es Dios. ¿Verdad? Dios odia todo pecado porque Él es santo. Odia todo el pecado, aborrece el pecado, mis hermanos. No lo soporta, no lo tolera. Odia todo el pecado porque Él es santo. Pero ama a todo lo que está conforme a su ley. Ama todo lo que está conforme a su ley. ¿Cuántos están conformes a la ley de Dios? ¿Están conforme a la ley de Dios? Gloria a Dios. No me mientan. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz, mis hermanos. ¿Sí? A causa de que aborrece el pecado, sacrificó a su Hijo por el pecado de todos nosotros. Isaías 53, verso 2. Isaías 53, 2. Isaías 53 dice, verso 2, 53, 2 dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Se acuerdan a Cristo cuando lo golpearon, que hasta lo desfiguraron, le arrancaron la piel, la barba, porque hasta le arrancaban cachos de barba, le clavaron la corona, lo desfiguraron totalmente? A esto se refiere, no hay parecer en él, porque está hablando de Cristo, es una escritura profética. Está declarando cuando fue la crucifixión de Cristo. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Imagínense a Cristo así ya cuando estaba ahí todo golpeado, hinchado, así como una bola de masa. Dice que era como una masa sanguinolenta, por ahí dice ahí otra escritura. Como una masa sanguinolenta, un cacho de carne ahí con sangre. Así era. ¿Veías a Cristo? Un cacho de carne ahí todo hinchado, pues. ¿No han visto a gente así hinchada que no se le reconoce ya? Desfigurado totalmente el rostro y todo lleno de sangre, de llagas, abierta la carne. O así estaba Cristo, y a esto se refiere. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por herido de quién? Herido de Dios. Dios descargó su ira sobre Cristo. ¿Por ti? O sea, lo azotó de tal manera, tal grado, porque Dios aborrece el pecado. Dice que por nosotros lo hizo pecado. Cristo no pecó. Dios lo hizo pecado y descargó su ira sobre pecado. ¿Sí? Por nosotros, dice. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo cargó en él? Dios, Jehová, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. porque Dios es santo y aborrece el pecado, mis hermanos. Unos pueden decir, ¡ay, qué cruel!, ¿verdad? Mira cómo pega, y su hijo, santo y hermoso, y darle así de esa manera. Pero Dios aborrece el pecado, mis hermanos. Tuvo que ser necesario así, ¿por amor a quién? ¡Qué grande amor! Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que trató de esa manera a su hijo por nosotros, a causa de que odia y aborrece el pecado por su santidad. Porque él es santo, no tolera nada de pecado. Y descargó la ira, la justicia, sobre Cristo por este pecador inmundo. Ay, pues ¿cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a adorar? Y luego dice en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso en los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Ya ven cómo era santo Cristo? Nunca hizo maldad el Señor Jesús, ni hubo engaño en su boca, era perfecto, santo, igual que el Padre, totalmente santo, el único santo. Y aún así Dios descargó su ira sobre él, por nosotros. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? ¿Quién descargó su ira? ¿Quién lo azotó? ¿Quién le dio? Dios, mis hermanos, por estos miserables, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios se ejecutó ahí. En el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Cristo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo lleva nuestra maldad. Cristo lleva nuestro pecado. Por eso ahorita les pregunté, ¿quién está conforme a la ley de Dios? Porque la ley es santa, justa y buena. ¿Quién anda conforme a la ley de Dios? Todo aquel que está en Cristo. El que no está en Cristo, hagan de cuenta que Cristo es un, aquí miren, ese es figurativo, este es Cristo y nosotros somos el agua. Todos los que Dios nos haya dado testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, así dice Romanos 8, estamos en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo. Todo el que está en Cristo, justo, cumple la ley de Dios a la perfección, porque Dios ve y no te ve a ti, no abre y se asoma y te ve, no, Él ve a Cristo, ¿sí? Él ve y ve a Cristo, por eso es necesario estar en Cristo, no junto a Cristo, ni siquiera junto a Cristo no te salvas, cerquita de Cristo no te salvas, conociendo a Cristo no te salvas, mencionando a Cristo, de oídas menos, necesitas estar en Cristo. Y todo el que está en Cristo anda en conformidad a la ley de Dios, anda en conformidad a la santa ley de Dios, el que está en Cristo. Fíjense, Hebreos 10:8. Hebreos 10:8. Esto es lo que hizo Cristo, es complemento de lo que acabamos de leer. Está la confirmación. La confirmación de lo que hizo Cristo por nosotros y en nosotros. Hebreos 10, versículo 8. Los espero, me es importante que lo verifiquen. Nada más para que vean qué glorioso don nos da el Señor por Cristo. ¿Qué es lo que nos hizo el Señor? Hebreos 10, versículo 8. Dice así. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Vamos despacito. Los sacrificios y las ofrendas y los holocaustos, los animales estos que se llevaban al templo, eran para expiar el pecado de la gente. Pero era una expiación momentánea por un tiempo, por un rato, ¿sí? Tú llevabas tu animal y hacías el sacrificio en el altar, ¿verdad? Llevabas el animal, lo degollabas y el sacerdote esparcía la sangre y quemaba el cuerpo y todo. A causa de este sacrificio eran perdonados los pecados de la gente que llevaba su animal. pero era un sacrificio temporal, porque siempre se tenían que estar llevando animales otra vez, volvía a pecar, pues otro animal, volvía a pecar, pues otro animal. Y aquí esta escritura dice, ofrenda, holocausto, sacrificios, no quisiste, ya no te agradaron. ¿Por qué? Porque los hombres bien conchas pecaban y volvían a pecar, y pues llevo mi animal. Ah, ¿sabes qué? Voy a pecar, ¿me da un permisito? Aquí está mi borrego, ándale. Ahí está mi borrego, ya pagué por el pecado, ahora tengo licencia para volverme a ensuciar. Es como cuando decían que voy a un juramento, ya vine a jurar, y luego al mes, ¿me da un permiso? Aquí está mi ofrenda. Ah, sí, está bien, puedes pecar, ¿verdad? Chale, tu limosna, ya tienes licencia de pecar. Y así eran los sacrificios de los animales. La gente, pues fácil. Es más fácil llevar un sacrificio que dejar de pecar, ¿verdad? Aviéntate 3 de estos, 4 de estos, y ya estás. Uy, pues qué falta. ¿Con eso estás limpio? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quién es? Yo te lo juro, te lo firmo y te lo cumplo. ¿Verdad? Te lo firmo y te lo cumplo. Ya está. Ah, bueno. Pero al siguiente año, según, llevaban otro animal. Pero Dios dice aquí, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ya. No te agradaron. Estabas harto de la hipocresía de la gente. En el 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto? Quita ese tipo de sacrificios para establecer este último, este sacrificio. Quita la ley ceremonial para expiar pecados y pone este sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo. Y así lo hizo Dios, quitó ese tipo de sacrificios, por eso no hay más sacrificio por el pecado. Tú no puedes hacer nada para limpiar tu pecado, tú no. Ni aunque te vayas de rodillas, ni aunque compres, sí, todo ese tipo de fetiches y cosas veladoras y un montón de cosas. Ni aunque hagas todo eso, no te perdonaré tu pecado, porque ya quité eso. Ya no es por lo que tú hagas que te voy a perdonar, por eso está Cristo. Quita lo primero y establece esto segundo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Dijo el Señor Jesús, vengo para hacer tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que muriera para la expiación y para pago del pecado de todos. Cuando estaba Juan bautizando en el río Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque vio venir a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos animales no quitaban el pecado. Lo limpiaban ahí con un trapo así medio, sí, medio disfrazaban, ay, ya no se ve, tapaban, ¿verdad? Nada más, pero Cristo quita, no disfraza, no medio limpia, quita el pecado, totalmente. Diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero esos sacrificios, porque la ley dice que fue abrogada a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley no puede salvar a nadie. Bueno, al menos que alguien la cumpla, pero sabemos que nadie la puede cumplir. ¿Sí? Y establece esto segundo, ¿qué? Esto, quita la ley, ahora por gracia, sin merecimiento de nadie, sino por mí, por Cristo. Este sacrificio del Cordero de Dios. 10:10. En esa voluntad somos, ¿qué? En ese sacrificio, en eso que vino a ser Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Y para siempre. Una sola vez, mi hermano. Por eso ya no es necesario llevar corderos y volver a sacrificarse, ni irse de rodillas, ni ponerse nopales en la espalda, ni nada de eso. Porque ya está hecho el sacrificio para limpiar el pecado. Una vez y para siempre. No se va a repetir jamás. Algunos de los romanos sacrifican a Cristo cada semana. ¿Lo saben? Eso significa la misa. Eso significa la misa, sacrificio de Cristo, pero ahora dicen incruento, o sea, sin sangre. Pero lo vuelven a sacrificar. Por eso no dan vino, porque sin sangre, incruento. Por eso no dan vino, puro pan, ¿verdad? Porque sin sangre. El vino, pues ya sabemos quién se lo echa. Sí, entonces, una vez y para siempre, un solo sacrificio que quita el pecado del mundo, uno solo. Ya no hay más. Dios no te recibe, Dios no te ve bien, hagas lo que hagas, sino por Cristo nada más. En esa voluntad somos santificados, en el sacrificio de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Están día tras día confesando, están día tras día ordenando ritos, haz esto al otro, pero no pueden quitar los pecados. Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido ¿cuántas veces? Una vez, ¿para cuándo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? ¿A los quienes? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, mis hermanos. No más sacrificios de animales, no más sacrificios nuestros, físicos, dolores. Había gente que se ponía cinturones con picos por dentro, sus disciplinas, sus látigos, y diciendo: con esto ya te agrado, Señor, un sacrificio para ti. No, Dios no necesita ningún tipo de sacrificio tuyo. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál? El sacrificio de Jesús hizo perfectos. Perfecto es completo. No le falta nada. Está totalmente íntegro. No carece de nada. Terminado. Perfecto, completo. Con esta sola ofrenda de Jesucristo hizo para siempre perfectos a los santificados. No hay más. No hay más. Ahora les explico las dos acepciones de santidad, para los que no lo sepan. Primera de Corintios, busquen rápido a alguien. Uno nada más, no se preocupen, ahorita lo leemos. Uno nada más. Miguel, que es el de la bocina. Miguel es el bocinudo. Pero pongan atención, ¿cómo dice el primer verso? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por fin. ¿Me dices que me santificaste y luego me llamas a ser santo? ¿O ya me hiciste o no me has hecho? ¿Cómo está eso, verdad? A los santificados, ya. ¿Ya estoy santificado? Yo sí. Pero estoy llamado a ser santo. Esto quiere decir que Cristo, con este sacrificio que hizo, que ya vimos, nos santificó, nos apartó, pagó por nosotros, nos trasladó de un lugar a otro, dice que nos separó. Eso quiere decir santificado en ese pasaje. Santificado es apartado, consagrado a Dios, como cuando se consagraban los utensilios del templo. Nadie los podía utilizar más que para la administración en el templo, nada más. No se usaban para nada más, porque estaban santificados. Los que estamos santificados en Cristo, estamos apartados para uso exclusivo de Dios. Él nos trasladó de un lugar a otro. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Jesús. Esto es santificar, mis hermanos. Con su muerte nos agarra de las tinieblas y nos pasa a la luz de Jesús. Ahí estamos ya, santificados, apartados, separados del mal, separados del diablo, separados del pecado. Aquí están ya todos estos, los que me diste, Señor. Los que me diste, ni uno perdí. Estos es que me diste están santificados. Aquí los tengo a toditos. Aquí están, mira. Aquí están todos los santificados. Apartados. Ya me tomé a los santificados. Ahí están. Sí, apartados. La otra acepción es llamados a ser santos. Esta es la ética cristiana, la moral cristiana. El avance en el no pecar. Ser buenas gentes. Apartarnos del mal, no mentir, no robar, cumplir la ley, porque la debemos de cumplir. Esto es el santo, el que cumple la ley, no peca. Entonces somos santificados con la muerte de Jesucristo, apartados, llamados a ser buenas personas, llamados a ser santos. Y este es un proceso que va a durar toda la vida. ¿Sí? El ser santificados, el ser buenos, el ser santos, va a durar toda la vida. Pero el de que ya estamos santificados, ya por la muerte de Cristo. Y esto a todo aquel que, ¿a todo aquel que qué? Que cree. porque ya no quieres ofrendas, ni sacrificios, ni nada, Señor. Solo quieres que creamos. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Algo así le preguntaron, ¿verdad? Y él dijo, que creáis. Esta es la voluntad de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Él no quiere que tú seas bueno, sí quiere que seas bueno, pero lo primero es que creas. Y después, una vez santificado por creer, Él mismo te va a llevar en santificación, siendo santo, en crecimiento. Estas son las dos acepciones de santidad. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Así dice la Escritura, ¿eh? A los santificados, apartados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Es un proceso, un caminar, un avance hasta el final de nuestras vidas. ¿Y saben cuándo vamos a ser perfectos sin pecado? Allá. Seremos semejantes a Él porque le veremos. Así dice la Escritura. Entonces, esos son los dos tipos de santidad, mis hermanos, ¿eh? Amén. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Así dice, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice, buscad, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Dice así, algo así, ¿no? Así, es claro, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí sí se refiere a ser buenos. Aquí sí se refiere a ser buenos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser bueno? ¿Cómo es que yo puedo ser santo? ¿Cómo es que yo puedo apartarme del pecado? ¿Cómo lo logro? Porque Dios es santo, no tolera el pecado. Pero como es un atributo comunicable, Él me va a dar de su santidad para ser santo. En Habacuc 1.13 dice, muy limpio, no lo busquen, Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ¿eh? Ni puedes ver el agravio. Dios es tan limpio de ojos porque es santo que no puede ver el mal. Como es tan limpio de ojos el Señor, no puede ver el mal. Ve a Cristo, porque Cristo es santo, Cristo es limpio. No tolera, si Dios nos viera a nosotros en nuestra maldad, bueno, nos ve porque Él es omnisciente, ¿verdad? Claro que nos ve. Pero Él pasa por alto todas nuestras fallas y yeros y tropiezos porque estamos en Cristo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Por eso no nos ves, ves a Cristo. Porque Cristo es bueno y santo, ¿verdad? Ahora, nosotros para poder llegar a ser santos, mis hermanos, necesitamos someternos a Dios. Es correcto querer ser buenos. Es correcto querer ser santos. Felicidades, si lo quieres hacer. Pero no puedes, así que ríndete. Hay muchas escrituras por ahí que dicen, como esta, sed santos, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y el que persevere hasta el fin, el que persevere, como diciéndote, tú échale ganas, serás salvo, ¿verdad? Todas esas cosas, y échale ganas, y esfuérzate, y todo esto, es correcto porque así lo dice la Biblia. Pero muchos infieren que porque así lo dice la Biblia, tenemos la capacidad. Esa inferencia. ¿La Biblia nos ordena ser santos? Sí, debemos ser santos. La cuestión es que no podemos. ¿Sí? No podemos inferir porque la Biblia dice que seamos, que podemos. Porque la Biblia también dice que sin Cristo nada podemos hacer. Porque la Biblia dice que el que nos santifica es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el que nos santifica y nos lleva de crecimiento es Dios. Porque la Biblia dice que el que nos va a formar a la imagen de Jesús, que es santa, es Dios. Esto es lo que nos enseña. O sea, se enseña el lado A, ¿verdad? De que debes de ser bueno, sí. Pero no se enseña el lado B, que tú no puedes, sino que Dios es el que te hace santo. Entonces, ¿cuál es nuestra labor o nuestra parte? Entregarle el corazón a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Entonces, aquí está, Señor. Hazme santo. Hazme tú santo. Hebreos 12:5. Vamos otra vez con el cintolín, que le gusta mucho a Fernando. Para ser santos, mis hermanos, y en caso de que andemos errados, tropezando, Dios nos va a dar cintolín, nos va a dar disciplina. Dice Hebreos 12, verso 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? ¿Como a quién? O sea que no va dirigido a los que no son hijos, ¿verdad? Va dirigido solamente a los hijos. ¿Toda la gente son hijos? ¿Todo el mundo son hijos de Dios? Dice que solamente a los que les da testimonio el Espíritu Santo, Romanos 8, por ahí dice, cuando el Espíritu habla a tu espíritu, Dios te confirma que eres hijo. Por eso dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quieres ser hijo de Dios? Te va a azotar, ¿eh? Te lo repito porque se me hace que no entendiste. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quieres azotes? ¿En serio quieres azotes? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, mi hermano, porque si no quisieras azotes, no quieres ser hijo de Dios. Aquí es claro, dice, todo el que el Padre recibe por hijo, lo azota. Azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Luego dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si no hay disciplina, si no hay azote de Dios, pues es una señal, evidencia, de que no eres hijo, que eres bastardo. Ahora, ¿por qué te azota el Señor? ¿Por qué te disciplina el Señor? Porque estás cometiendo algo fuera de su ley. Porque no eres santo. Porque te apartas de la santidad. Por eso te azota el Señor. ¿Para qué? Para meterte a su santidad otra vez. Y como hijos, siempre nos va a tratar así. Nunca nos va a desadoptar. Nunca me va a decir, ya te portaste mal, ya te desadopto, ya no eres mi hijo. Mira, te limpié. Cuando te arrepentiste y creíste en mí, te limpié. Te santifiqué. Te justifiqué, andas en conformidad a la ley, te hice heredero, te hice hijo, perdoné tus pecados y los eché al fondo de la mar y jamás me acordaré de ellos, ¿verdad? Te injerté, o sea, un montón de cosas que hice contigo cuando te convertiste, pero como ya no andas en santidad, te desheredo, te desadopto, te saco tus pecados del fondo de la mar y te los vuelvo a imputar. ¿Qué más? Te desjustifico, te desinjerto. No, mis hermanos, Dios jamás va a hacer eso. Sí, te ensucio otra vez. Dios jamás va a dejar, jamás va a hacer eso. Si una vez Él te limpió, te santificó, te perdonó, te justificó y te hizo todo eso, siempre te mantendrá así. Toda la vida te mantendrá así hasta que estés con Él. Nunca perderás eso. Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Si hizo algo, no va a cambiar. Esto es algo de los atributos de Dios, mis hermanos. Inmutable, no cambia. Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Si Él te dijo que estarás, estarás. Cuando le dijo al que estaba a un lado de Jesús en la cruz, en verdad te digo que hoy estarás conmigo. Le hizo una promesa, ¿verdad? Cumple el Señor. No habla por hablar. Él dijo y no hará. Lo hace, mi hermano. Entonces, Dios nos disciplina, ¿sí? A causa de su santidad. Seguimos leyendo. En el 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, Dios, para lo que nos es, ¿qué? Provechoso, por eso nos disciplina el Señor, para que participemos de qué. Para que participemos de su santidad, mis hermanos. Para eso nos disciplina el Señor. Porque andamos siendo sucios, no santos. O sea, que les quede claro esto. Estamos apartados, ¿verdad? Estamos santificados, apartados. Pero en el caminar nos ensuciamos. Solamente es necesario lavarte los pies. Porque ya estás limpio. ¿No le dijo así a Pedro? Cuando el Señor se ciñó una toalla y agarró un balde de agua y le puso a lavarse los pies a los discípulos. Y le dijo, Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, ¿qué te pasa? No me laves. Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ah, no, Señor, entonces todo el cuerpo. Todo, aquí. Tráete una tina y me bañas. No, el Señor Jesús le dijo, el que está limpio, fíjense en estas palabras que dijo el Señor Jesús, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Esto de los pies hace alusión al caminar, a la vida, al caminar. No necesita sino lavarse los pies. Cuando caminamos nos vamos ensuciando. Por ende, porque vamos caminando y nos vamos ensuciando, pues nada más necesitamos estarnos lavando eso, el caminar, ser santos cada día, ¿sí? En caso de que recaigamos en pecados y pecados y nos ensuciemos, Dios va a aplicar su disciplina. Dios va a aplicar su disciplina para que andemos en su santidad. ¿Correcto? Si eres salvo, si eres santo, Dios no te lo quita. Pero si eres hijo, Dios te azota porque andas descarriado. Claro, ponerse a cuentas con Dios diario, eso es lavarse y apartarse de pecado. Porque si no te apartas, viene azote, mi hermano. Dice que abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo. Dígame, hermano. Sí, es parte, mi hermana, porque muchos quieren ser santos o dar ofrendas a Dios para que ser agradables a Dios, ¿verdad? Pero ya vimos que no, porque es con una sola ofrenda, ¿cuál? La de Jesucristo. Dios no acepta más ofrendas. Así, aunque tú lleves, seas muy, ay, es que yo soy buena persona, voy a donar estos 10,000 pesos al Teletón, y estos 50,000 pesos al orfanato, y voy a ayudar a la viejita a pasar aquí. Todas esas cosas son sacrificios humanos. Es como Caín, que llevó su ofrenda de verduras y no sé cuántas cosas, ¿sí? Y Abel llevó un cordero todo sangriento ahí y se lo entregó al Señor. Abel entregó ese sacrificio porque Dios se lo dijo: así me agrada, así me haces, ¿verdad? Y Abel obedeció y le llevó esto. Y el otro, Caín, pensó que con eso podía agradar a Dios. Pues a mí se me ocurre así, pues ahí está. No, no es como a ti se te ocurre, es como yo digo. ¿Y cómo dice Dios? Que creamos en el Hijo, en el que Él envió. Así nada más. Con el sacrificio de Jesús, porque ya con una sola ofrenda hizo santificados para siempre. Para siempre. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. No dijo hizo perfectos para hasta cuando pequen. Hizo perfectos un rato nada más, porque sabemos que pues van a pecar otra vez. No podemos poner la salvación en nuestras manos, porque ¿sabes qué? Nunca serás salvo. Pongamos la salvación en las manos de Cristo, en las manos del Padre, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará, de las manos de mi Padre. Nadie, dígame. Correcto, hermano. Eso que dice el hermano, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que batallaba con el pecado, batallaba, ¿verdad? Hasta que él se rindió y dijo: Señor, yo no puedo. Esa es la clave. Y ahorita dijo el hermano: tú crucifícame. No, eso es incorrecto, hermano. Estoy crucificado. Claro, usted lo expresó así, ¿verdad? Y es entendible. Pero la verdad es que estamos ahí, en la cruz. Por eso se llama este ministerio Desde la Cruz. Porque Dios ya nos llevó ahí. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo. Así como entendemos que Él murió ahí para perdón de nuestros pecados, también nos llevó ahí para que no vivamos en el pecado. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Es lo que nos debe de bastar. Me basta tu gracia, Señor. Yo no puedo. Yo te pido algo, no sé si me lo quieras dar. A mí me conformo a tu voluntad, me basta tu gracia. Eso es todo, rendirnos, correcto, eso es lo que dijo el hermano, eso es la doctrina, rendirse. Pero como les digo, se enseña en muchos lugares a ser santos y buenos, pero no nos dicen cómo. ¿Cómo? Creyendo en la escritura que estamos muertos, crucificados juntamente con Él, y que Él obra en nosotros para ser santos, Él, haciendo Él en mí lo que es agradable a Él, ¿sí? Haciendo Él en mí, no yo por mí, porque si quiero hacer algo por mí, ya me amolé. Porque soy miserable, somos miserables. Y poner la salvación en las manos de un miserable, pues ya me amolé. Pongo la salvación en las manos del que todo lo puede, mis hermanos. Por eso los hermanos, hay muchos que traen esta doctrina de que se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque confían en ellos. No conocen a Dios. Por eso esta serie son los atributos de Dios. Conociendo a Dios sabemos que la salvación está en las manos de Él. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entregarle, rendirnos. Ahí está mi corazón, Señor, me rindo a ti, haz de mí como bien te parezca. He aquí que soy como muerto. Caer rendidos a sus pies. Y Él hará en nosotros. ¿Debemos de ser buenos? ¿Debemos cumplir la ley? Sí. ¿Cómo? En Cristo. Nada más. Gloria a Dios por su testimonio, mi hermano. Entonces, muy limpio es Dios de ojos para ver el mal, ¿sí? No se sorprendan cuando venga el azote de Dios, ¿eh? Y recíbanlo con gusto, y échame, Señor. Porque es necesario, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su santidad, y gloria a Dios por el azote que nos dé para participar de su santidad. Porque si no nos da, bastardos somos. No, Señor, yo no, mejor dame. Dame como a hijo. No me abandones como bastardo. Dame como a hijo. Amén. Vamos a acabar, mis hermanos. Miren, a los que nos ha sido revelada esta verdad gloriosa del Evangelio que Él mismo nos reveló, vemos su santidad gloriosa y hermosa. Y nos deleitamos pensando en su santidad, en que Él no peca. Glorioso eres, Señor, y le damos gloria, ¿verdad? Nos deleitamos. Pero para los que no les ha sido revelada esta verdad gloriosa, deberían de estar temblando. Deberían de estar clamando, gimiendo, porque son inmundos de labios. A nosotros ya el carbón ya nos fue puesto. Cristo, Jesucristo nos limpió. Por eso alabamos al Señor. Pero a los que no han sido limpiados, deberían de estar temblando, gimiendo de dolor por lo que les espera. Terminamos con este texto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primer carta de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses 5:23. 5:23, primera de Tesalonicenses 5:23. Vean cómo dice aquí este texto. Nos muestra cómo es que somos santos y cómo es que somos salvos. Aquí nos dice cómo. ¿Ya están? Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también... Claro, mis hermanos. Clarísimo, ¿verdad? El mismo Dios de paz nos va a guardar irreprensibles, nos va a santificar, y si es necesario nos va a azotar para participar de la santidad. Él lo hará. De una o de otra manera, por las buenas o por las malas, pero no te vas a escapar para participar de su santidad. Él lo hará. Fiel es Dios, dice, el cual también lo hará. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios es santo. Dios es glorioso, mis hermanos. Dios es santo. Disfrutemos a Dios en su santidad. Temamos de la santidad de Dios también. Porque hacemos a veces cosas que no convienen. ¿Eh? Por Cristo sabemos que Dios tolera y soporta, pero si seguimos cayendo, viene azote. Dios es hermoso, gloriosa la santidad de Dios. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Amén. Te damos gracias, Padre, te damos gloria, mi Dios, a causa de que nos enseñas, nos instruyes, te muestras a nosotros a través de tu escritura. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, mi Dios, porque tú nos guardas. Y nos guardarás, mi Dios, porque nos has apartado, Señor. Y a los que no les hayas dado testimonio en sus vidas, Padre, dales, háblales tú. Háblales tú, mi Dios, trata con ellos. Muéstrate a ellos, Señor. Hazlos que vengan a tus pies rendidos a ti. Y dales este don fabuloso de la santidad, de la salvación, mi Dios. En nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas a todos los oyentes. Y los que han de escuchar el audio, también toca y bendice, Padre. Y háblales. Y sálvalos, Señor, porque ese es tu cometido. Eres el Salvador. A eso viniste. Sálvales. Sálvalos de las garras de Satanás y de la condenación del infierno, de la ira postrera, Señor. Tráelos a ti, santifícalos, apártalos, y sé tú obrando en ellos para ser santos cada día.